las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empacho de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse el palamente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy, en La Buena Digestión, Amigo Pobre, Al Teatro en Bici, La Luna de Masi, Los Clásicos Imprescindibles de la Chefa y Los Inventos de Palacio. Hola, buenas noches. Estamos en directo desde la acampada de la Plaza Mayor de Botijos de Enmedio, donde varios abuelos protestan desde hace días indignados por la situación de los mercados. No, no, no, hija, no, no, no protestamos por eso, que el mercado está muy bien situado en el parking, pues ahí se llevan un santiamén, Me refiero al hecho de que no se aplique la tasa Tobin sobre las transacciones financieras. ¿Okay? Bueno, dígame, ¿cree que una reforma a la ley electoral será suficiente para frenar su indignación? No, no, no, banana, Mi nieta dejó de estudiar para dedicarse a las reformas y ahora está en el paro. A ver, a lo que me quiero referir es que pese a llevar dos semanas aquí acampados y haber recibido multitud de muestras de apoyo, absolutamente nadie ha tratado de emprender alguna de las reformas que ustedes piden. Es como si no los escucharan. Bueno, hija, es que los sonotones están muy caros, digo yo. Y, oiga, ¿y qué opinión tiene sobre la intervención de los antidisturbios el pasado viernes? Bueno, estamos votando en asamblea y nos gusta más que nos duren sentados o corriendo, no tengo la niña. Bueno, disculpe. No, anda, aparte el micro que tengo cosas mejores que hacer. ¿Abandono la acampada? ¿Qué va? Durante media hora me relajo, dejo de gritar y sintonizo La Buena Digestión. La Buena Digestión, que una vez más está pilotada por este señor que les habla, Juan Gamba. Pero ya saben lo que dicen, solo no puedo con amigos mucho mejor, y en este caso con amigas son dos, hablan igual, pero son distintas. Ellas son las sevillanas de oro, de Golden Sevillians. A mi izquierda, Chío Domínguez, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Yo le he pegado un bocado a la chefa y no es de oro, ¿eh? No, ¿verdad? No, de plata. Vaya caca. Y a mi derecha e izquierda, de público, sobre todo para aquellos que lo utilizan cascos y lo ven todo en estéreo, la chefa, la mujer sin nombre. Hello, ¿cómo estáis, chavales? Forza. Muy bien, lo bueno de hacer el programa los lunes es que la chefa tiene su verdadera voz de lunes. Bueno, ya lo saben, hace tres semanas les animábamos a ir a una mani el 15M, no sabíamos muy bien cuántos íbamos a ser y fuimos miles. Hace dos les animábamos a que apoyaran unos 200 chavales que estaban acampados en Sol y esa misma noche los desalojaban y luego se llenaban las plazas. Así que nuestra recomendación para todos ustedes es que tomen las plazas, que hablen con sus vecinos, que hay muchas tomen, razones. Tomen, en general. Viva. Disfruten. Las plazas son nuestras, por favor. No son para vender coches o turismo u otras cosas y poner stands. ¡Camba! ¿Qué te pasa? Simplemente vayan a las plazas y hablen. Y dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay que protestar? Pues hay muchas cosas que protestar. Y una de las cosas así que. Una de las cosas que están recogiendo todo esto está en un libro que ya hemos hablado de él una y mil veces, escrito por Stephen Hessel, que se llama Indignaos. Y que, claro, por eso ahora le llaman a los indignados, los que están en la calle. Son los indignados, pero seguro que nadie se ha leído el libro. Por eso estamos nosotros aquí con nuestro amigo Poble, que lleva todo el mes haciendo el esfuerzo de leer extractos de este pequeño panfleto. en pro de la rebelión pacífica. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? ¡Wow! ¡Amigo Pobre! Parte 3. No parte 3, que te parta, sino que es la parte 3. Deseo para todas las personas, para cada una, que tengan sus propios motivos de indignación. Es invaluable. Cuando alguien te atropella como era atropellado por el nazismo, la gente se vuelve militante, fuerte y comprometida. Ellos se unen a este momento histórico y los grandes momentos de la historia deben continuar gracias a cada individuo. Y este momento conduce a más justicia, más libertad, pero no a esa libertad ilimitada del zorro en el gallinero. Los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 son justamente eso, universales. Si te encuentras aún con un desfavorecido, siente pena por él, pero ayúdale a ganar sus derechos. Dos visiones de la historia. Cuando trato de entender qué causó el fascismo, lo que hizo que tantos fueran dominados por Hitler y el régimen de Vichy, me digo a mí mismo que los propietarios, con sus egoísmos, estaban tremendamente asustados con la revolución bolchevique. Se les permitió liderar con sus miedos. Pero si hoy como entonces una activa minoría se levanta, será suficiente. Debemos ser la levadura que hace que el pan coja volumen. Ciertamente, la experiencia de una persona muy vieja como yo, nacida en 1917, es diferente a la experiencia de la gente joven de hoy en día. Yo a menudo le pido a profesores la oportunidad de interactuar con sus estudiantes y les digo que no tienen las mismas obvias razones para comprometerse. Para nosotros resistir era no aceptar la ocupación alemana, vencer. Esto fue relativamente sencillo, simple como lo que siguió a la descolonización. Entonces vino la guerra en Argelia. Era necesario que Argelia fuese independiente, era obvio. En cuanto a Stalin, aplaudimos la victoria del Ejército Rojo contra los nazis en el 43. Pero ya sabíamos de las atrocidades estalinistas del 35. E incluso si era necesario, mantener los oídos abiertos hacia el comunismo para compensar el capitalismo estadounidense. La necesidad de oponernos a esta insoportable forma de totalitarismo se había establecido como una perogrullada. En mi larga vida presencié una sucesión de motivos para indignarme. Hasta la próxima semana, amigo Poble. Estimados amigos, bienvenidos al Teatro en Bici, las recomendaciones teatrales fuera de la Gran Vía. Vaya mamarracho, otra vez vuelve con su sección soporífera. Efectivamente, y además vengo tan indignado y tan rebelde que incluso me atrevo a recomendar una obra donde el actor blande en escena una nariz roja. O no, otra de payasitos. Sí, y además he dicho blande. Es más que eso, es una tragicomedia muy marciana. ¿Tragicomedia nariz roja? ¡Horror! UFO se llama, y su creador e intérprete en el papel de abducido es Ángel Rubio. Pero es Angelito, nuestro antiguo colaborador. El mismo que abandona por un momento Málaga y viene a Madrid para darnos tres actuaciones. Actuará el próximo miércoles 1 y el miércoles 8 a las 20:30 en la Escalera de Jacob. Creía que ibas a hacer un chiste con 8. ¡Por el culo te la brocho! Ya saben. La Escalera Jacob, ese teatro con entrada de bar o ese bar con fondo de teatro que está en la calle Lavapiés, número 11. Bueno, si tienes bar, a lo mejor me paso a por un vodka caramel, aunque me parece una marriconada, pero bueno, está bueno, en el guión. No se preocupe, porque si no le gusta el vodka camarel... ¿Camarel? Camarelo. Camarel, póngame un vodka. Caramel, no sabe hablar este crustáceo, no, por Dios. Pues mire, si lo que usted quiere es algo más alternativo, tiene otra cita el domingo 5, también por tiene el rima culo buena. Hincon. Estará en la Casa de los Jacintos, esa asociación cultural con aspecto de tugurio, o ese tugurio con actividades de asociación cultural. También es a las 8:30, esta vez en la calle Arganzuela 11, cerca de la Puerta de Toledo. Y dígame, crustáceo, ¿qué hace exactamente nuestro angelillo en esta obra marciana? Bueno, pues exactamente hace mil cosas. Se disfraza, habla, llora, todo pues para narrarnos en absoluta primicia la crisis alienígena. Un espectáculo en clave de clown para hablar de estos locos tiempos que corren. Vaya, y además de leer el dossier, ¿me puedes decir algo más? Bueno, le puedo decir que como cualquier obra de clown unipersonal, lo mejor que se puede hacer es verla. Pero bueno, aquí van las respuestas a un pequeño test que le hemos hecho a Ángel Rubio. Bien, en ese caso leeré yo las preguntas. ¿Cuánto tiempo te llevó montar este show? Bueno, entre escribirlo y ensayo, unos 3 meses, a ver. ¿El show es más traje o más cómico? Cómico con muchas pinceladas de absurdo. Quizá la denominación tragicómico sea más una licencia poética por mi parte. ¿Por qué marciano? Bueno, porque intento reflejar por momentos siempre del absurdo lo marciano de nuestro tiempo. Lo lejos que estamos desde mi punto de vista del concepto de vivir como humano. ¿Cuántos personajes llegas a ser? Bueno, si no recuerdo mal, son 10 personajes en escena, algunos con una sola aparición y otros que pululan por el espectáculo más o menos de forma continuada, ¿eh? ¿Por qué con nariz roja? Bueno, es difícil la pregunta, ¿eh? Ahora que ya lo he estrenado, hay algún personaje al que se le ha quitado la nariz roja, pero otro creo que la necesita, la verdad. O quizá el que la necesite soy yo como actor, ¿sabes? Yo me sentaré un día en el diván y me psicoanalizaré, ¿sabes? Pero insisto, que yo creo que la nariz es necesaria, la roja y la otra también, ¿no? Es necesaria en muchos momentos. Bueno, hasta creo que Shakespeare se puede hacer con nariz. Entonces, si él lo hacía, ¿por qué yo no? ¿Eh? ¿Por qué no hay que perdérselo? Bueno, porque es una bocanada de aire fresco, que es una frase que encontré en un libro, porque curiosamente se adelantó a todos los acontecimientos que últimamente se han disparado de forma espontánea, y porque creo que es un ejercicio actoral que merece la pena ver, porque lo hago yo. Advierto que no pretendo tampoco crear una profunda reflexión, es un divertimento. Bueno, hay que aclarar que cualquier parecido con la voz real de Ángel Rubio es casualidad. Sí, sí, sí. Eran las palabras de Ángel Rubio, lo que pasa que lo he clavado, ¿eh? O sea, sí, claro, claro. Supongo que nadie se ha dado cuenta de que era yo el que estaba haciendo Ángel Rubio. Sí, qué buen actor. Un beso enorme para Ángel. Le deseamos lo mejor. Ya lo vuelvo a decir. Él es el autor y el actor de UFO, you know? Unidentified Flying Object, UFO, que se presentará miércoles 1, miércoles 8, a las 8 y media en la Escalera de Jacob y domingo 5... en la Casa de los Jacintos. Por favor, no se lo pierdan porque son las 3 únicas fechas que va a hacer en Madrid, que luego se va al sur. Ay, pobre gente, se acabó el fútbol y ya no tienen dónde huir. Es lo que hay. Hola, buenas. Yo me llamo Visitación y os quería recomendar un programa de humor que se puede escuchar en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, y se llama La Buena Digestión. Ay, no sé si lo he dicho ya. Bueno, es un programa de humor, entrevistas. Bueno, yo me lo paso muy bien y a veces me invitan, ¿no? Porque yo, la verdad, como dijo el filósofo, no hay día más perdido que aquel en que no hemos reído. This may be the last time, children. This may be the last time. Nos vamos al Mississippi, ese río que trae canciones e historias. Y el Mississippi se parece al Guadalquivir y por eso hemos llegado a Chiclana, que no pasa por ahí el Guadalquivir, pero pilla de paso. ¡Hola, hermanos y hermanas! ¿Qué pasa? Yeah, brother. ¡Hola, brother! ¿Cómo estamos? Muy bien. Todo bien, ¿no? Sí, blacking around. Estamos... Solo sublinear que no todas las iglesias están en Mississippi. No, señor. ¿Ah, no? Ni el todos los soles están en el cielo. En todos los Estados Unidos y en cualquier rincón del mundo. Oh, yeah. Pero es... el gospel hoy lo traigo porque uno de los líderes de la rebelión pacífica norteamericana, Martin Luther King, salió exactamente de la iglesia, era un reverendo. Mm, y hoy me he concedido la libertad de parafrasear el clásico discurso de Piel de Gallina, I Have a Dream. ¿Quién es Piel de Gallina? I Have Yo a Dream. Tengo Piel de Gallina. Yo tengo un sueño. I Have a Dream. Qué bonitas palabras de aquella me lanzo gallina. Y os dedico estas palabras a todo el mundo, al que está en la calle, al que está en la plaza, al que está en el mundo sufriendo. Sí, señor. Señores, me lanzo. Ayer he soñado con un mundo mejor, un mundo donde no había distinción de sexo, raza y religión, y donde había solidaridad, respeto, hermandad, justicia y libertad. He soñado con un mundo donde no había usureros legalizados, multinacionales que en nombre de su majestad el dinero cometen atrocidades a nivel humano y ambiental. He soñado con un mundo que abandona esa locura del capitalismo desenfrenado y del mercado global que enriquece aún más los ricos y empobrece siempre más gente. He soñado con un mundo sostenible, con alimentos sanos y aire limpio y un trabajo digno y bien remunerado para todos. En medio de mi sueño aparece un hombre vestido de negro. Extrae una pistola y dispara mi sueño. Pero los sueños no se matan. Yo sigo soñando. Thank you. ¿Quién es la chefa? Todavía nadie lo sabe y seguramente nunca se descubra. Es una mujer que bucea por internet y hace lo que se llama snorkeling de internet. Y tiene risa tontear. Maléfica. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, tontear, mamonear, hay muchos verbos para efectivamente esto. ¿Y con qué mamoneamos hoy? Pues mira, hoy no me ha hecho falta buscar demasiado porque esto es una recomendación de Iggy, que nos lo lleva diciendo mucho tiempo. Años. Entonces, Iggy, te lo dedicamos con cariño, tenemos por fin a Pichito. ¿Pichito qué? ¡Pichito! ¿Pichito qué? Sí, señor. Hijo de pu... Perdón. Cuidado. Hay que conocer. Cuidado. Para quererlo, porque también hay que explicar que, bueno... Sí, es un muchacho... A ver, vamos a reconocer la verdad, es un humorista, ¿no? Que no es un señor que parece que es real, está pero loquito, no. Está loquito, parece que está loquito, pero no está loquita. Sí. Tenemos a este hombre que se llama Fabio Posca, el hombre, o sea, el artista, ¿no? Se llama Fabio. Sí. Es un humorista argentino y uno de sus personajes es Pitito. Entonces aparece en un talk show ahí de una súper tremenda que es Susana Jiménez. Susanita. Y va a verla. Sí, Susanita. Es como si fuera la Susanita de Mafalda que creció y sí, se fue por el camino equivocado. Se piró. Se río, piró. Sí, estilo... Te quiero muchísimo. Bueno, vamos a poner un poco porque la gente se nos vuelve loca y nosotros somos ya grandes faner. Vamos a darle a la cosa. 188 pases. Ay, qué babilas tomas. No está muchísimo. No, para la gente porque le cae simpático. Mira cómo te saluda. Hoy me pitito. ¡Hijos de puta! ¿No? ¿Pitito? ¿No? La queda muchísima. Así es. Sí, bueno. Toma pastillitas verdes, pastillitas rosas. Y a veces, no siempre, solo a veces, tomo pastillitas marroncito lisé. Me hace mover la cabecita porque si no se cierra me hace buche. ¡Cabecita! La cabecita, si se no... me hace buche. Sí. Bueno, no te sé. Te quiero muchísimo. Bueno, estás muy linda. De verdad, gracias, Pitito. Gracias. ¿Tenés novia vos? ¡Hija de mi voz! ¡Pitito! No, lo sé. Váyanse un poquitito. ¿Con quién hablabas? Estoy bien, estoy tranquilo. ¿Pero a quién le dijiste váyanse un poquitito? Ahora porque hace 5 años empecé a escuchar una vocecita que me dice, ¿Pitito qué? ¿Pitito qué? Estaba comiendo en el hospitalcito, Pitito, ¿qué? Y nunca la podía ver y cuando dormía hacía... ¿Vos le contestás qué? Porque sentís el que te llama. Nunca la veo, entonces hice una canción porque tengo una banda rock and roll. Me gusta mucho cantar canciones. ¿Tenés una banda de rock and roll? Pues nada, ahí está Pitito comentando su... Hay que verlo. El tándem también de ellos, la pareja que hace ese hombre y esa señora reoperada. Hay que reconocerle a esta señora reoperada que tiene un temple para aguantar y no descojonarse ante semejante... Asusta. Yo creo que ella no sabía realmente lo que se le venía encima. Yo creo que no estaba muy claro en la entrevista porque a veces yo creo que ella se queda así como se sorprende, no sabe realmente el alcance del personaje. Bueno, todo esto lo hace con la boca de descolgar, la lengua para afuera, los ojos totalmente locos. Pelos locos. En fin, pelos loquísimos. Emprende frases y se para a sí mismo, ¿no? Hijo de... No. Pues sí. Está luchando a ver si nos va contando más cosas, Pitito. A ver. Pinchalo, Pablo. ¿Por dónde va Pitito? Porque tiene varias historietas. Tiene una que hace una canción, ¿no? La del chancho, que no sé si... Corrí, chancho, corrí. La del chancho, no sé. Pero de momento, la que teníamos era esa entrevista, que son como unos 8 minutos, me parece, una cosa así. Y al principio como que te quedas así como... ¿Y hasta que le coges cariño y ya te funciona? Pero bueno, el tío es buenísimo. Luego también hay muchas actuaciones en directo de él, que tiene varios personajes, que no sé... Tiene uno que es un ejecutivo agresivo totalmente cocaíno. Perdón. Que es como, tengo que llamar a no sé quién. Totalmente, es el Big Pobre que hace otro personaje. Pablo, ¿cómo lo lleva, criatura? Tenemos a nuestro técnico buscando desesperadamente a Pitito. ¿Qué? Esto es directo. ¿Qué? Pitito, ¿qué? Directo, ¿qué? Tenemos más cosas, ¿eh? O sea, que será por eso. Lo que pasa es que a veces el tubo te press deja tirado. Venga, que lo oigamos. A ver, te ¿qué pasa? Press play. Me gusta mucho jugar. Me gusta la magia, por ejemplo. Se nos va, es lo que tiene el directo. Pitito se va. Pero bueno, de todas formas, lo único que podemos decir es, por favor, YouTube fans, métanse en Pitito. Y a partir de ahí, en adelante, va descubriendo cosas, es lo que tiene. Queda pendiente ponerlo entero, porque lo que tiene el directo, se nos ha ido el YouTube. Tenemos que poner la de Corre, Chancho, Corre, como más compacta y siempre queda emplazada la chefa para la semana que viene, escuchar Corre, Chancho, Corre. De todas formas, hay que echarle un vistacillo al Facebook, porque la chefa suele colgar en nuestra página de Facebook, que se llama La Buena Digestión. Qué raro, qué original. Tenemos un grupo, tenemos un perfil, y ahí podrán escuchar a Pitito y ver sus vídeos de YouTube. Ok. La Buena Digestión. Un programa de humor. La Buena Digestión. Un programón de humor. A ver, que no, hombre, que no, que tiene que ser más alegre, más alegre. La Buena Digestión, un programa de humor más alegre. Esta sintonía nos lleva, si consigue funcionar la sintonía, porque como han visto ha saltado un par de veces, pero esta sintonía que va a sonar por una tercera vez y que puede que en el tercer compás se quede parada, porque ya sabemos que esto es así, nos lleva al pardo, que no es un color, es donde vive su majestad el gay. Su majestad el gay es un gran inventor. Lo estamos llamando, pero... Es una gran persona. Está tomándose un algo, ¿no? Le gusta tomarse algo, ¿no? Le gusta la ginebra con tónica. Se la prepara la Sofía muy bien. Y whisky, ¿no? También creo que pidió el otro día. Lo que no soporta es el agua. Yo tampoco, mira. Pero ni para ducharse. Bueno. Exacto. Bueno, para ducharse bueno, siempre. Perdón. Aunque lleva tiempo sin afeitarse. Eso es cierto. Está raro. Está un poco raro. Está echado a perder. Está desconocido. Majestad. ¡Hombre! Creíamos que aquí. Pues pensé que ya no había conexión. Pensábamos que estaba de caza. cuéntenos. Vamos a ver. Hoy, en los inventos de Palacio van despacio, hablaremos de políticos en la picota. Ya pongo yo la sintonía. Hola, españoles, soy el reinventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más sencilla y fácil con inventos y consejos prácticos. En estas jornadas convulsas de participación ciudadana, con la protesta espontánea en el kilómetro cero y en otros kilómetros de nuestra piel de toro, quiero aprovechar para mostrar mi profunda indignación por la actuación desmesurada de la policía en la Plaza de Cataluña. Y lo digo porque yo también sufrí los palos indiscriminados de agentes antidisturbios cuando hace un tiempo intenté acceder a los aposentos de la reina después de cenar una tapa de Viagra con tomate. La verdad creí que eran viejas en salsa. Pues mis inventos de hoy van para atender las demandas sociales y las reformas que clama el pueblo desde las puertas de los soles de toda España en el movimiento 15M. Hoy me centraré en ideas para eliminar los privilegios de la clase política. Los políticos pagarán impuestos en función al número de votos obtenidos. No, mejor, que pague más el que más se escañe con menos votos. Y si esto fuera injusto, que cambie la ley electoral y ya votará al pueblo para indicar quién tiene que pagar más en función de los bienes y propiedades que tenga nombre de su hijo menor de edad. Sus años de cotización para cobrar la jubilación también serán igual a los años de su hijo menor de edad. El problema del ausentismo de los cargos políticos se soluciona con una simple correa canina, extensible pero de longitud limitada, sujeta desde la pata de la silla al cuello del político. Una chapita con el nombre y correas de distintos colores ayudará a identificarlos mejor, porque por sus ladridos a veces parecen iguales, aunque sean políticos de distintas razas. Ideas para eliminar los privilegios de la Casa Real. Uy, oh, creo que no queda tiempo, cachis la más. Bueno, estas ideas las dejamos para la próxima edición de los inventos de Palacio. Y visca al Barça, campeón de Europa. La final verdadera tenía que haber sido un Madrid-Barça, caramba. Platini, apúntalo para la próxima. Hasta el próximo lunes, súbditos. Maravillosas palabras las de nuestro querido gay que hoy nos tenía que conectar por teléfono. Estamos acabando el programa, pero tenemos alguna recomendación. DJ Chi, oh, dinos, ¿cuál es la recomendación de la semana? Pues el Festival de Cine Alemán, que empieza mañana y acaba el jueves. Gafapasta. También tenemos otra recomendación, que es que si les gusta El Hombre Verde del Este, que es un tío que estuvo aquí cantando una vez, que hace canción y monólogo, si les gusta, vayan a verlo. Si no les gusta, esperen a que acabe. Y luego vayan a Lavapiés, al bar Marimba. Donde Marimba, para que la gente que no entienda... Marimba. Marimba. Donde pincha DJ Chío. Yo. La misma. No. Y ¿dónde está? El sábado. El sábado. Está en el sábado. Está en el sábado 4. En el sábado 4 y... Lavapiés, calle Lavapiés, al lado de la escalera de Jacorer. Muy bien. En el sábado a las Lavapiés. Vale. ¿Alguna recomendación, María? No, que si... Beber mucha agua con gas si el domingo. Si me queréis conocer, podéis ir al Marimba, porque yo estaré ahí también, tíos. Oye, ya lo saben. Compren agua con gas para el domingo 5. Cualquier rima será utilizada en su contra. Y recuerden, su felicidad o su alegría... Bueno, está en el agua con gas. Que nos alegramos por ustedes. Got my feet, got my toes, got my liver.